Depende de lo intenso que sean estos preconceptos recuerdos, es como el cerebro manda la orden en respuesta a esos estímulos similares, de ahí que con el solo recuerdo del evento, este pueda ser el detonante de acciones extraordinarias. La adrenalina y la noradrenalina siempre estarán como reserva para liberar las endorfinas y la capacidad de trabajo necesaria para realizar un trabajo específico que en condiciones normales no se podrían, por falta de acceso a la memoria profunda, donde se guardan esos programas llamados poderes que controla el interno. Las iniciaciones que ponen en peligro de muerte a las personas, hacen que se libere esa cantidad de noradrenalina que activa el cerebro, para ponerlo en condiciones de poder romper esas telarañas mentales, esa barrera subconsciente, que impiden el acceso a los programas de supervivencia superior. Esas iniciaciones liberan esa energía en un periodo muy corto que no pasa de los 15 segundos. La técnica sexual del dos chakra conocida como Kundalini, logra subir energía a las suprarrenales y liberar esa noradrenalina y endorfinas que duran también como 15 segundos. El enamoramiento es de duración prolongada y puede ser indefinida pero es de muy sutil intensidad, en ese proceso interviene todo el sistema cerebro-neuroespinal y sus accesorios es una acción de ser total, partiendo del recuerdo de amor sobre esa persona u objeto de adoración. Unas religiones, entre ellas la católica, usa en vez de las iniciaciones físicas, el autoflagelo, como método de infringir mucho dolor físico corpóreo, para obligar al organismo a liberar esas endorfinas de supresión del dolor y entrar en estados de conciencia acrecentada, éxtasis, dirigidas al misticismo, según ellos. Estas son solo las endorfinas de bloqueo que los superdroga y los mantiene en un estado de pendejez total, ellos creen que es su manera de comunicarse con su Dios. El mito del flagelo de Jesús, es ese esencialmente, a él lo martirizan tanto, que lo hacen entrar en ese trance de conexión con su padre, y le atraviesan el corazón como acto de muerte que sería la alegoría de la cristificación. El autoflagelo que usan ellos y que justifican como para calmar los deseos de la carne es solo una telaraña de confusión. El martirio físico que los inquisidores imponían a los supuestos brujos o herejes, era para que expiaran sus culpas por medio de entrar en trance divino, además de doblegar la voluntad y ejercer el maléfico control de masas por medio del miedo. Cuando la energía y la conciencia se ancla en esa parte, el plexo solar, son los recuerdos o emociones los que determinan las acciones a seguir tienden más a ser actos reflejos en donde el raciocinio no tiene mucho que ver. Cuando el punto de encaje se sube de nivel es entonces el cerebro y su capacidad de raciocinio el que determina el rumbo de las acciones a seguir. El llamado cuarto chakra o vórtice energético, corresponde a la zona del pecho, y su color es el verde, el de la vida, de la naturaleza, porque está conectado directamente con la energía sutil de la naturaleza. Este centro de energía, está localizado biológicamente en los pulmones y no en el corazón, como erróneamente se cree, los pulmones son la interfase en donde el prana entra al cuerpo, es el aliento de vida. El aire que es respirado por la nariz y que entra a los pulmones es llevado hasta los alvéolos pulmonares. En ese punto, el oxígeno entra a los glóbulos rojos en un intercambio por los desechos de dióxido de carbono que vienen en el torrente sanguíneo, ese oxígeno es llevado a las células por los glóbulos rojos de la sangre e intercambiado en ellas por su desecho. El oxígeno es el oxidante o combustionante que las mitocondrias celulares usan para metabolizar la glucosa y convertirla en capacidad de trabajo y realizar así sus funciones para las que fueron creadas según sus códigos de Ahn y Arn. Ese oxígeno es el prana divino, el ki, el fuga, o el Espíritu Santo. El oxígeno es el portador de un tipo de energía cuántica, programación interna, que provoca la aceleración de la actividad, combustión, con los elementos compuestos con que se relaciona. El hidrógeno lo estabiliza al formar la materia prima del universo, el agua. Este prana u oxígeno planetario, es tratado de manera especial con una programación diferente producto de la liberación de este por las plantas que realizan la función de sintetizar los rayos solares, fotosíntesis, y darle mayor espina a este tipo de átomo de oxígeno. El oxígeno salido del agua de los océanos es también sintetizado por la luz solar pero tiene otro tipo de programación pero también le sirve al humano como elemento químico es de número atómico 8, y como gas se usa común como O2, pero como O3 se denomina ozono y es de esta forma como las células pueden incrementar su capacidad de trabajo y hacer que los músculos o las neuronas sean más eficientes, o desplieguen acciones que en condiciones de uso normal no podrían. El oxígeno es un elemento fundamental en la supervivencia de las células, en especial de las neuronas, que son las células más delicadas. La falta de este elemento produce que el sistema cerebro-neuroespinal colapse muy rápidamente. Normalmente la respiración está regida por el sistema automático límbico situado en el tallo, pero este puede pasar a ser controlado por la voluntad incrementando su capacidad de absorción de aire y regulando su ritmo. La respiración normal es actualmente muy deficiente por ser corta y superficial, además de este aire está muy contaminado de partículas ofensivas al organismo. Esta deficiente respiración provoca que la actividad neural sea muy limitada y los ritmos del reloj del procesador cerebral sea errático. El método de realizar la que llaman respiración abdominal, es permitir que todo el aire y oxígeno respirado, llene todos los pulmones hasta su cavidad más baja, y que ésta sea lo suficiente para una mejor oxigenación de los glóbulos rojos de la sangre. Este gas es el complemento de la ingesta de energía de este plano llamado también de 3, 4D, que es uno solo, en sí pero dividido por los candados subconscientes impuestos por la culturización y las propias limitaciones mentales. Erróneamente se había dicho que el corazón era el asiento de los sentimientos, esto era para desviar la atención a que el humano tuviera una buena respiración. El prana es vida. El cuerpo no tiene un depósito de oxígeno más que el de los pulmones, así que lo respiramos o nos morimos. El tiempo que podemos vivir sin sufrir daño cerebral va en función de la capacidad pulmonar que tengamos. En ese punto el vórtice de energía está supeditado a la capacidad de sincronizarnos con nuestro cuerpo astral superior. Los delfines y ballenas pueden vivir varias horas sin respirar porque ellos tienen más abiertos sus vórtices de energía que les permite que sus células usen la energía fotónica del agua de manera diferente, y no necesiten del oxígeno de aire para sobrevivir. Los peces usan el oxígeno del agua como elemento químico que usan en sus procesos de supervivencia, es por eso que la carne de los peces es muy rica en omega 3 y 5. En sus debidas dosis el oxígeno es vital para la vida, pero en sobredosis provoca la revolución liberadora de las células convirtiéndolas en radicales libres que son desarmónicas al orden del complejo orgánico llamado cuerpo. Los sentimientos, son emociones diferentes por su intensidad e intención, son estímulos físicos captados por los sensores del sistema respiratorio y circulatorio, son de frecuencia más elevada y están catalogadas como preconceptos espirituales, ya que obedecen a la orden de lo que llamamos enamoramiento, amor, bondad, dar, darse compartir, etc. Su proceso es siempre en el cerebro, pero sus reacciones se somatizan en esa parte de la fisicalidad. Sentimos y nos emocionamos como procesos neurocerebrales, pero sus efectos los sentimos en las diferentes terminales nerviosas ubicadas en los diferentes órganos físicos. La garganta, el quinto vórtice energético, se ubica a la altura de la garganta y su glándula principal es la tiroides, llamada también glándula reguladora del crecimiento. Las cuerdas vocales y las paratiroides, junto con las cervicales, forman todo el conjunto del quinto vórtice. Las cuerdas vocales, al vibrar por el aliento expelido, traen las codificaciones genéticas del ser que habla, tono y timbre, y su aliento, además de traer el kodos, trae la fuerza del decreto del intento y del deseo contenido en la vibración del aliento. Que al ser redefinido por las cuerdas vocales, estas adquieren la energía de cristalización necesaria para que el éter responda y modifique la estructura y el acomodo de los átomos que entran en resonancia por esa vibración. Las cuerdas vocales pueden producir frecuencias sonoras que van desde los 10 ciclos barra set hasta los 44,000 ciclos barra set. El oído humano capta todas estas frecuencias, de ese bajo espectro, pero los candados subconscientes reconocen solo las frecuencias de los aprox. 100, 14,000 ciclos barra set. Y esto varía conforme a la educación auditiva que se tenga. Los cambios de vibraciones que se producen en el éter cósmico, ya sea el aire, el agua o algún sólido, van en función de tipo de onda que se produzca, y estos elementos solo reaccionan si se activan sus propias claves de acceso. La manera en que se producen las ondas afectan los campos de resonancia, en el éter, estos pueden ser desde sonidos audibles hasta lograr cristalizar el éter dando forma operativa a la sopa cuántica de los campos afectados. Se puede influir el aire, los líquidos, y los sólidos, solo es cuestión de lo que se decreta y cómo se hace. La energía del quinto vórtice se usa para regular el crecimiento del cuerpo y diferentes presentaciones de este en su nivel bajo, pero también en sus frecuencias más altas se puede influir para cambiar la estructura atómica y programática de la materia misma. Este vórtice energético produce en su cristalización una hormona llamada tiroxina, que junto con la hormona DEA del timo regulan el crecimiento del cuerpo y su mantenimiento de los campos morfológicos propios. Esta función alcanza su máximo hasta los 24 años aproximadamente, empezando a declinar por programación a razón de 1% anual aproximadamente. En esto entran las deficiencias de la programación cuántica producida por el estrés y los malos hábitos de desarmonía que se presentan en devenir de la vida del sujeto. Cuando las emociones y sentimientos son adversas al estado de armonía y se provocan bloqueos y cuadros depresivos que impiden que la circulación apropiada de estas hormonas. Los bloqueos impiden que lleguen a sus destinos con las órdenes específicas de crecimiento y salud corpórea, provocando que el sistema inmunológico se debilite permitiendo se somatice la enfermedad y los cánceres. La actitud hacia la vida, el propósito, el decreto, hacen resonancia en este vórtice. La energía que se cristaliza en este vórtice sirve para dos propósitos. Uno es para la regulación de los campos morfológicos usando la programación que es emanada del centro cristal del individuo, 12 chakra. El otro es para que esa energía ya sintetizada por el aliento y el decreto de acción y de ser vertidos y modulados por la boca puedan surtir efecto en las cajas de resonancia externas, oídos sintetizadores, etc. Chakras superiores del Kundalini. Hay interpretaciones diferentes conforme al cetro o la copa del caduceo conocido por la medicina moderna como el tallo cerebral. En esa copa están los chakras superiores, y entre el 6 y el 9 hay una interacción que no es propiamente su polaridad, sino su sistema de interacción, es el 69, o el 96, dependiendo del punto de encaje. Si bien la columna vertebral termina en el tallo o copa y este es el asiento del sistema límbico o cerebro primario, es el encargado de recibir la energía e interpretarla de manera biológica, supervivencia, este además de regular su flujo controla todas las actividades automáticas de supervivencia física. La glándula pineal es una interfase superior y actúa como reguladora entre la piel, 8 vórtice, y las demás partes del cuerpo a nivel cráneo encefálico. El tálamo es el centro de las visiones, las visualizaciones y es la pantalla donde se procesa la realidad que vivimos, y cómo la interpretamos. La pituitaria es la glándula reguladora de interfase entre el sistema límbico, tallo cerebral o 9 vórtice, y el consciente, de la pantalla talámica. Estos vórtices, son más operativos de la energía mental que receptores de grandes cantidades de energía de supervivencia, ahí la curva se invierte, se opera más energía de la que se recibe en la fisicalidad por ser esta energía del nivel dimensional superior y corresponde a las frecuencias llamadas rayos cósmicos y psíquicos. La piel en cambio es la receptora transmisora de la energía del entorno, es el punto desde donde se reciben las frecuencias energéticas del exterior, por llamarlo así, ya sabemos que todo está interconectado por esa sopa cuántica. La piel es un todo actuante, pero tiene sus vórtices o puntos de encaje que se sitúan en el perineo y en la coronilla es el gran campo de energía banal en planetario del cuerpo humano. La piel es considerado el órgano más grande del cuerpo, y este está calibrado de manera tal, que pueda recibir y transmitir energía del entorno. Las polaridades que se manejan en la piel se anclan en la coronilla y en el perineo, pero cada poro de piel tiene una terminal nerviosa que funciona como el trípolo regulador de las sensaciones tanto bajas físicas, como las altas espirituales. El cuerpo humano actúa como una entidad total, y tiene campos de energía, de protección y de manifestación. La piel es el umbral físico de tercera dimensión, pero esta es solo la interpretación de la conciencia en este plano. Cuando se tiene la conciencia en el nivel tetradimensional, se puede ver el campo astral del humano. Este campo de energía astral llamada también aura, es del nivel de frecuencia de los ultravioletas, en sus doceavas correspondientes, y este campo tiene también sus tonos y medios tonos fractales. Este campo varía en intensidad y tamaño, dependiendo de la fuerza energética y de la calidad de valor espiritual que se tenga, conciencia cósmica. Un campo de una persona normal es de unos 30 centímetros, el de un maestro es de 90 centímetros, el de un ser de mucha fuerza puede llegar a medir hasta unos 15 mts. La intensidad del brillo y la tonalidad del color van en función de la calidad de pensamientos, sentimientos y espiritualidad del ser esencial. El nivel de conciencia humana permite darse cuenta de la existencia de estos campos de energía. Una conciencia elemental necesita que el estímulo del campo sea a nivel físico, y este debe de ser fuerte presionando, para que la sensación sea lo suficientemente fuerte, como para que una conciencia elemental lo pueda sentir, percibir e interpretar. Una persona con mayor nivel de conciencia, con un simple roce ya puede sentir ese campo energético de interacción. Los seres más conscientes ya no necesitan del contacto físico para que puedan sentir esa interacción del campo energético. Generalmente los pacientes no son conscientes de estos campos y por eso no se dan cuenta de las sensaciones recibidas por los mecanismos sensorios. Los campos van en función también de la frecuencia o de la amplitud de onda de interacción. Todo esto es en códigos binarios o también llamados analógicos. El olfato, el gusto y el tacto, captan las vibraciones que van desde los valores negativos hasta los 16 ciclos barra set. Positivos, son de frecuencia muy baja pero de onda muy larga. El sonido es de baja frecuencia, de baja onda y la amplitud de onda se puede valorar, esta puede variar en su amplitud como en su frecuencia, onda larga y microondas. La luz también es recibida por los órganos sensorios visuales, ojos, que forman parte de este vórtice, y recibe frecuencias desde el infrarrojo, hasta los ultravioletas, aunque para poder percibir estas frecuencias de polaridades extremas, se necesita de una conciencia acrecentada. Se necesita de una mayor capacidad de procesamiento de datos para poder interpretar esas frecuencias extremas, para eso, es necesaria la conexión con los programas profundos almacenados en los lóbulos frontales de los hemisferios cerebrales, yo interior. Esto es la conexión con el interno, que es el que puede procesar datos más complejos de manera eficiente por su gran complejidad de rutas neurales, y por su codificación programática. El campo áurico es la extensión de la energía interna manifestada en el ambiente externo a la fisicalidad, este al ser improntado reacciona en los niveles sub- y supraconscientes. La misma piel tiene subvórtices de concentración de energía como es el de los orificios del cuerpo, ojos, nariz, boca, oídos, pechos, glande o vagina y ano, además de las palmas de las manos y los pies. El ombligo queda clausurado al cortar el cordón umbilical. Estos vórtices son de entrada y salida de energía, y también dependen de la posición, para sintonizar la energía y son terminales o teclados de las sensaciones y del manejo de estas. Los pies reciben energía del suelo, y las plantas son un teclado, acupresión. El ano saca la energía en forma somatizada como desecho. El glande, aparte de entregar energía de desecho y de vida, es un control de la misma, ya que es un teclado muy sensible y es también un regulador de la energía. El clítoris hace esta función en la mujer. La vagina es receptora de energía de vida y excretora de residuos fisiológicos, incluyendo la uretra en la mujer. Las manos pueden recibir energía o mandarla, y es un teclado de los órganos fisiológicos, se pueden leer en ellas. Los pechos emanan energía de vida en las mujeres, en los hombres están inactivas. La boca, además de ser el mecanismo de expresión y decreto, es también un receptor de sensaciones, ya que los labios y las papilas gustativas detectan las energías del entorno con que son improntadas. La nariz recibe las frecuencias más bajas, las olfativas, y detecta vibraciones de emociones de estados de ánimo en las glándulas vomeronasal según la medicina alópata. Los oídos reciben ondas sonoras y las convierten en los estímulos electroacústicos para que el cerebro lo decodifique y lo mande al tálamo como imágenes. Los ojos son unos órganos sensorios de los más complejos y perfectos que hay, ya que pueden percibir la mayor cantidad de energía, desde las frecuencias infrarrojas hasta las ultravioletas de un muy amplio espectro. Aquí la diferencia entre una visión astral y una normal, es la programación y su capacidad de procesar datos. Los candados subconscientes de la culturización solo nos permiten el enfoque de la luz visible para crear un solo aspecto de la realidad generalizada. De hecho, los ojos sí pueden captar todo el espectro de luz y además en el llamado punto ciego se puede emanar energía cinética. Así, en la coronilla el vórtice superior es el punto magnético donde la energía del campo áurico hace su entrada al sistema externo, y en el perineo, está la contraparte de polaridad. Respecto a las sanaciones, hay que considerar que de las terapias alternativas, las llamadas curaciones energéticas no funcionan como tal y explico el porqué. Los llamados pacientes están enfermos por un desajuste en sus campos energéticos, tienen bloqueos producidos inicialmente por el estrés y después somatizados en algún órgano o parte del cuerpo físico. Su estado mental es confuso y difuso, su capacidad de concentración es baja, así se manifiesta con la baja del sistema inmunológico. El paciente no está en capacidad de sentir las energías del campo áurico, y menos si se les pasa a 5 centímetros del cuerpo, su problemática de vida se concentra en su dolor y angustia. El sanador, si está muy entrenado, podría sentir los bloqueos de energía del paciente y tratar de alterarlos con el pensamiento y con la interacción de las manos, tratando de influir en el campo áurico del paciente. El campo áurico del paciente se encuentra por su nivel de estrés muy disminuido, por lo que sus sensores extracorpóreos no le van a detectar los campos producidos por los terapeutas. Los terapeutas que tengan una gran fuerza de su campo áurico podrán, sin el consentimiento del paciente, moverles la energía, pero si no se tienen los códigos de acceso del paciente para hacer que los cambios queden fijos, al retirar las manos, esta energía vuelve a su estado original, producto de la desarmonía que el paciente tiene. Aquí el truco de los terapeutas es entrar en los niveles subconscientes del paciente, para lograr que ellos se autoengañen y permitan que el terapeuta influya emocional y mentalmente en su subconsciente. La escenografía del consultorio predispone al paciente, la reputación del sanador hace que la fe quiebre la voluntad del paciente, y ésta sea depositada en el terapeuta. Una cosa en la manipulación mental hacia el paciente y otra es que el manejo de la energía supuesta pueda producir una sanación o armonización. Solo los verdaderos chamanes, brujos y magos, que tienen acceso a los códigos o password de los órganos y tejidos de los individuos, pueden modificar permanentemente los campos energéticos o áuricos, y de esos hay muy pocos. Los verdaderos maestros de la energía, saben muy bien que para que el paciente pueda sentir el flujo de energía, y ser verdaderamente influenciado, este debe de ser de contacto directo con el cuerpo físico, ponerles las manos encima. Así el paciente sí siente lo que se le está haciendo, y la credibilidad depositada en el terapeuta, es más verídica y real, produciendo que el paciente se relaje y permita que la energía fluya, quitando los bloqueos somatizados en nervios y músculos hechos bola. La imposición de manos es esencial para una sanación, así la energía del terapeuta está en contacto directo con la energía del paciente y la fuerza de este puede inducir estados de armonía por resonancia energética. Ahí la enorme credibilidad del paciente hacia el terapeuta, permite que el propio paciente entre en sus propios códigos y se la crea de verdad, permitiéndose a sí mismo fijar los cambios en los flujos de energía y restableciendo la armonía bloqueada, pudiendo llegar al grado que los radicales libres que producen cánceres y melanomas desaparezcan de la noche a la mañana. Esa dinámica de sanación es la que efectuamos de manera automática, con una palmada, un abrazo, una caricia, un apretón de manos, una nalgada, y un beso, etc. Los tratos se sellan con un apretón de manos, y esto es de gran valor desde la antigüedad, ahí se siente a la otra persona. Aunque los más avanzados pueden sentir y ver los campos áuricos y saber con quién tratan. Así que otro de los grandes fraudes de la nueva era son las escuelitas que enseñan esas técnicas estériles de imposición sin contacto físico. Se puede sanar a distancia al comunicarse telepáticamente o empáticamente, pero para eso debe de haber la sincronía perfecta entre los seres que la efectúan. Las señales de radio y televisión viajan por el aire y el éter, y solo cuando hay un aparato que sintoniza la señal, esta puede ser decodificada, sentida por los receptores y ser interpretadas como audio e imagen en secuencias móviles vídeo. Con los humanos pasa igual, para mandar una señal hacia una persona esta debe de tener una dirección y con suficiente fuerza, ser codificada de tal manera que el receptor la pueda recibir e interpretar de manera consciente para que este pueda usarla adecuadamente. Como el hablar con una persona, este debe de estar a una distancia, en que las ondas sonoras puedan ser audibles por el receptor, si no, se pierde la señal. En las señales mentales o de muy alta frecuencia estas pueden viajar por todo el universo e inclusive por las dimensiones, pero para que estas puedan ser recibidas adecuadamente, se necesita que el receptor tenga la misma sintonía que el transmisor, si no estas quedan vagando en el éter. La realidad es formada por estas energías de creencias volátiles, implantadas ante la falta de conciencia propia. Las mentes débiles que no pueden pensar y discernir por sí mismas, agarran estas energías de control que dan una apariencia de ilusoria realidad, y las hacen suyas, para así homogeneizar una realidad a modo del programador que las mando al éter. Ahí es el gran éxito de los sistemas de control mental planetario.